Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo programa de La Retaguardia en esta modalidad verano que, bueno, como ya dijimos la semana pasada, inexplicablemente lo tiene a Pedro Ramírez Otero de vacaciones y a mí, que tengo sobre los hombros muchísimos años de trabajo en este programa, me tiene aquí tan solo con una semana de vacaciones. Pero bueno, hay un montón de material y hay también muchas ganas de estar aquí. Por eso estamos aquí hoy con la operación técnica de Nacho Álvarez González. Me resulta muy extraño tener, no en este programa porque lo opera habitualmente Pedro Ramírez Otero, pero con esta cosa de la autooperación me resulta muy extraño tener un operador técnico y no tener que hacer nada con las manos más que mirar el material. Y como hoy el material es mucho, está buenísimo que esté Nacho aquí con nosotros. Van a suceder dos cosas en el programa de hoy, básicamente. La primera es que vamos a escuchar algunos tramos de una de las dos entrevistas que hicimos al cumplirse 35 años de el intento de copamiento del Regimiento 3 de la Tablada, el 23 de enero de 1989, cuando se caía el gobierno de Raúl Alfonsín por parte del movimiento Todos por la Patria, un movimiento, una organización popular que había tenido gran prestigio a partir de ser un frente que rompía con los sectarismos en algún momento que hubo en los 70 aquí entre las organizaciones peronistas, las organizaciones marxistas o guevaristas, y que aparece como un aire nuevo, un aire puro en el retorno democrático, con participación de gente que venía del peronismo, como Eduardo Luis Duhalde, en algún momento Rubén Dri, gente que venía de la iglesia, mucha gente de base de la iglesia, por supuesto el cura Puichané, que después de la tablada terminó preso, y mucha gente que venía también del PRT-ERP. Todo el mundo dice que en la aparición en escena de Enrique Gorriarán Merlo terminó cerrando ese frente multipopular, digamos, que se había generado, y fue llevando la cosa hacia la organización política armada, que termina el 23 de enero de 1989 ingresando al Regimiento de Infantería 3 de la Tablada. Eso terminó, como hemos contado muchas veces en este programa en particular y en este medio en general, en una tremenda represión por parte del ejército, también de la policía bonaerense, pero fundamentalmente del ejército, con violaciones a los derechos humanos. Si puede pensarse que la acción militante fue una acción setentista, también lo fue la represión. Entonces la cosa termina con ejecuciones, es decir, que se había rendido con la desaparición. Sí, en 1989 el Estado solo desapareció a cuatro personas: a Díaz, a Iván Ruiz, a Carlos Amogén ni a Francisco Provenzano, sino que además de eso no se hizo cargo durante montones de años de esa situación, y recién hace 5 años, porque también, además de cumplirse 35 años del hecho, se cumplen 5 años del primer juicio por los desaparecidos de la Tablada, que juzgó solo el caso de José Díaz y llegó a la conclusión de que se cometieron crímenes de lesa humanidad en ese lugar. Como todos los años, nos juntamos con nuestros compañeros y compañeras de Revoluciones, en este caso con Juan Ciucci, y también con la participación de nuestro querido compañero Julián Bouvier, para poder reflexionar en torno de la Tablada. Lo hicimos con Pablo Yonto, vean el video para poder tener actualizada la causa, en qué quedó la Tablada. Va a haber más Tablada, ahí tienen la nota en nuestro portal de noticias y el video en nuestro canal de YouTube, también está en nuestro canal de noticias, y también charlamos con dos sobrevivientes de generaciones distintas, ¿no? El grupo que entró a la Tablada estaba conformado con gente de los 70, con muchísima experiencia no solo en la Argentina, sino que muchos de ellos habían participado en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que tomó el poder por las armas en 1979 en Nicaragua. Incluso algunos de ellos participaron del ajusticiamiento del dictador nicaragüense Anastasio Somoza en Asunción del Paraguay. Y también había pibes de 18, 19, 20 años, que era la primera experiencia que hacían, y que esa experiencia político-militar la llevaron adelante casi sin entrenamiento en la toma de la Tablada. Del primer grupo está nuestro querido Gato Felicetti, Roberto Felicetti, que fue parte de esta radio con el programa Mediambientemos hace muchos años, y del segundo grupo, de los más jóvenes, está Miguel Aguirre. Con Felicetti y con Aguirre estuvimos charlando, y eso es lo que vamos a empezar a escuchar ahora. Después, por supuesto, vamos a estar hablando del paro nacional que se realizó en la jornada de hoy y escuchar algunos testimonios de la cobertura colectiva, pero empezamos con la Tablada. Y empezamos hablando de qué significa la Tablada hoy para Roberto Felicetti y para Miguel Aguirre. Arranca Felicetti. No sé si que Miguel o yo. Mirá, para mí sigue siendo impacta y sigue siendo algo que un hecho que es como uno de los últimos hechos donde una parte de una generación y jóvenes nuevas de la nueva generación intentan un hecho revolucionario en la defensa de la democracia, abrir un camino hacia un proyecto de poder. Y yo creo que con el tiempo uno lo que va viendo, dando los desafíos que tiene la Argentina de los tiempos que pasamos, las debilidades que se presentaron en la clase política argentina, lo que va viendo es que es mucho más necesario abrir un nuevo debate de ese tipo. No me refiero a lo armado, sino a la necesidad de construcción de una alternativa nacional, popular, revolucionaria, en el proceso de las luchas que se van a dar en esta coyuntura. El desafío, las debilidades del gobierno de Alfonsín trajeron la derrota ante la primera ofensiva neoliberal, y las debilidades del movimiento nacional de los últimos años desembocó primero en Macri y después más agudamente en este gobierno, ¿no? En este gobierno colonial, si se quiere. Entonces, yo creo, cuando miro para atrás, el desafío nuestro fue en un momento determinado, en la coyuntura internacional, muy importante, con una crítica muy importante hacia la clase política de ese momento, pero que no deja de ser muy distinta a la de este momento, ¿no? A las claudicaciones, en muchos casos, porque si bien se avanzó en el tema de la verdad, justicia, los militares saben que pueden ir a juicio, pueden pasar largos años en la violación de los derechos humanos, la gran burguesía transnacionalizada que trabajó con Macri, trabajó ahora con Milei, o conforman el gobierno de Milei, son los que hay que ajustar cuentas, en realidad. Los que hay que... un nuevo proyecto tiene que abrir camino para que estos también sean juzgados por el daño tremendo que están produciendo, le vienen produciendo ya en cada intentona que hacen, el daño tremendo que le vienen produciendo al pueblo argentino. Entonces, bueno, yo y creo y rescato más todavía que lo que uno pueda aportar a una situación así de construcción, de nuevo desarrollo, revaloriza aún más la característica de cada uno de los compañeros, los valores de solidaridad, de entrega de los compañeros de todos los compañeros que participaron en los hechos de la tablada. Y que uno aspiraría, a pesar de la ofensiva cultural que se viene desarrollando con muchísima intensidad los últimos, por lo menos los últimos 10 años, uno aspiraría a que esos sean los valores que permita compartir con los compañeros, compartir con el pueblo para poder cambiar esta realidad, ¿no? Entonces, en lo político y también en este punto de vista, para mí, se revaloriza lo que pasó. En lo que participamos, yo realmente estoy muy orgulloso de eso. Se pueden marcar errores, pues se podemos buscar, pero bueno, es como, ahora lo dice Milei, de entre la locura y el éxito y la genialidad siempre hay, ¿no?, un resultado. Pero bueno, yo creo eso. Esa es mi opinión. ¿Miel? Sí, coincido en gran medida con Roberto. Yo mirando para atrás lo que veo es una generación de compañeras y compañeros con una convicción, con una entrega, con una generosidad que a mí todavía me emociona. Yo, en ese grupo de compañeros, sobre todo en la conducción del Movimiento Todos por la Patria, y también los compañeros de base, como era en mi caso, había compañeros extraordinarios que no dudaron en ese momento de comprometer su vida, el riesgo de su vida, para afrontar una situación que se veía inminente, que era la sublevación militar. Es difícil pensar la tablada si no hacemos un esfuerzo por contextualizar la tablada. El clima, lo que recién reseñaba el gato, de las cuatro sublevaciones militares que hubo desde el 87 al 90, la vigencia de la doctrina de la seguridad nacional, la debilidad de Alfonsín y las concesiones y el avance de las corporaciones económicas aprovechando la debilidad y la falta de coraje político, coraje cívico de Alfonsín. En ese contexto, nosotros, nuestros compañeros, decidieron arriesgarlo todo para enfrentar la situación. Se puede, como decía Roberto, incluso hasta tener una mirada crítica de si era la manera, si era oportuno, si era la herramienta, una acción sobre los sublevados, lo aceptamos. Incluso yo, después de todos estos años, creo que como la mayoría de nuestros compañeros, tenemos, digamos, el libro abierto a discutir eso. Lo que es indudable es que esto sucedía y que ese evento estaba, esa amenaza sobre la democracia estaba presente, que se materializó completamente después, con la sublevación de diciembre del 90, que comandó Zeinaldin. Entonces, yo creo que mirando hacia atrás, los valores de una generación que se comprometió con la política, que no estaba financiada, que nosotros nos pagamos nuestros gastos de militancia, con un altruismo que sería muy necesario para esta época. Me parece que eso es lo que se rescata de ese conjunto de compañeros y compañeras que ofrecieron su vida en ese momento para intentar evitar un mal mayor. Nosotros efectivamente actuamos en esa convicción. Yo rescato eso y subrayo la memoria de los compañeros. Yo todavía tengo presente charlas, conversaciones, actitudes de muchos de ellos con los que tuve la suerte de compartir militancia y yo lo llevo presente, y yo creo que es lo valioso que deja la historia de resistencia a la opresión, que me parece que es lo que sintetiza la acción de la tablada. Estamos escuchando segmentitos de una larga nota de 1 hora y 10 minutos aproximadamente, con dos sobrevivientes de la incursión del movimiento Todo por la Patria al Regimiento de Infantería 3 de la Tablada. El 23 de enero de 1989 se están cumpliendo 35 años, se cumplieron esta semana, y por eso hicimos este informe especial junto a nuestros compañeros y compañeras de Revoluciones. Vamos a seguir escuchando a Roberto Felicetti, al Gato y a Miguel Aguirre, los dos sobrevivientes de la Tablada, hablando ahora acerca de este intercambio generacional entre los más grandes y los más chicos. Me vinculo al MTP a partir de la lucha por los derechos humanos y de conocerlos ahí, de visitar presos y la lucha por la denuncia de los crímenes de la dictadura y el intento de hacer justicia con los genocidas. Entonces, ahí fui conociendo a algunos de los que fueron saliendo en libertad y a partir de ese caminar juntos me integré a la militancia política. Y yo los veía como personas a las que admiraba, a las que escuchaba con mucha atención, y ya te digo, a los que me quería parecer. Por supuesto que siempre discutíamos, nos peleábamos. Yo me acuerdo de discusiones con el Sordo Samogendi, que era, en ese momento, hacía poco que había salido en libertad, un héroe de todas las batallas, y sin embargo, desde mi insolencia, discutíamos así acaloradamente, yo con un imberbe, como diría el general, y él ya un hombre de mil batallas. Teníamos una relación de mucho respeto, de mucha admiración de mi parte y de mucho cariño de parte de ellos, eso hay que decirlo. Interesante escucharles. No, nos falta la respuesta del gato a la pregunta de Juan, ¿no? Esto de cómo miraban ustedes, los viejos, digamos, los grandes más que los viejos, cómo miraban a esos pibes que se integraban a la lucha. Mirá, yo creo que, viste que éramos como generaciones, un compañero como Enrique, el Pelado, Borgarán, Roberto Sánchez, veníamos de distintas experiencias, porque ellos, Roberto Gagín, el Chepe, que era un compañero nicaragüense, ellos habían participado en la revolución sandinista. Entonces, tenían muy incorporado, digamos, el tema de la amplitud del trabajo, cómo había sido el trabajo del frente. Y nosotros que veníamos de la cárcel, con Pancho, con Carlos Almugén, con Kim Álvarez, bueno, con varios más, teníamos, viste, salimos y era como cuando nos juntamos, ya yo me acuerdo a fines del 83 con el Pelado, con Pancho. Ellos estaban, ya habían estado con Enrique. Y bueno, ahí es cuando se empieza, viste, ellos empiezan, Enrique sobre todo, y tenía razón. La juventud. Es una juventud en nuestro país, hasta esa coyuntura, y no, y lo ha seguido siendo en otros momentos, tiene una capacidad de trabajo, de rebeldía, y te quiero decir que en ese sentido, esto que menciona Miguel es importante, porque uno se hace grande y por ahí, viste, parte de esquemas, de manera de pensar. Y la juventud te hace, te pone a pensar, te pone a discutir, si uno está abierto a cosas nuevas. Yo creo que algo que primó mucho dentro del movimiento fue ese, empezando por el Pelado en su momento, la capacidad de consensuar y de discutir de política, ¿viste? O sea que nunca se impuso, viste, como que salía una línea y había que cumplirla a rajatabla, ¿no? Si bien se la construía la línea, pero, viste, había mucho debate. Y creo que el papel, nosotros veíamos los jóvenes y de alguna manera como los compañeros que había que contribuir a que crezcan para hacer la continuidad del proyecto. Eran ellos son los que tienen las posibilidades de seguir. Nosotros ya, y bueno, más en este momento, que somos gente mayor, ya podemos acompañar. Tenemos ciertas limitaciones de movimiento, Claro. pero mira, eso que uno vos lo ve decís, como continuidad, ¿eh? eso que vos decís, el Pelado, vos sabés que él lo sostuvo hasta el último momento. Yo me acuerdo a veces después que él salió de la cárcel, estamos hablando ya de 2006, 2005, ¿no? 2005. 2005, sí. Claro, de la cárcel. Bueno, yo lo acompañé bastante a recorrer Argentina y, bueno, a veces nos encomendaba tareas y que hacíamos y a veces las hacíamos a medias, o a veces las hacíamos las hacíamos mal. Y a veces nos juntábamos a discutir eso, a hacer un repaso y nos señalaba de manera muy terminante algunas de las acciones macanas que habíamos hecho. Ahora, terminaba eso y ya pasó. Había como, yo te digo las cosas, es lo que yo pienso, es mi valoración. Ahora, de ningún modo nunca había ningún ánimo de herir, ningún ánimo de señalamiento personal. Había discusión política sobre los hechos, sobre los que nos comprometimos a hacer o los que hicimos o no hicimos, y después ya pasó. Después nos comíamos un asado y seguíamos adelante. Sí. Una Es cosa cierto. más de mi parte, antes de meternos, seguramente, bueno, como decía al principio, no solo se cumplen 35 años del intento de copamiento, sino que también se cumplen 5 años del juicio, ¿no? Que fue muy importante para revertir algunos de los estigmas que había sobre la acción de Tablada. Pero quiero volver al principio, porque Gato, vos decías al principio, retomabas en este ir y venir entre el pasado y el presente, retomabas ahora que nos están quitando palabras, ¿no? Desde libertario ya significa otra cosa que lo que significaba ya no en la época de ustedes, sino en la época nuestra. Incluso la palabra revolución hoy es utilizada por la ultraderecha también. Y vos la retomaste, ¿no? Y hay sobre Tablada siempre dando vueltas esta cuestión de que ustedes contaron lo que tenía que ver con frenar la avanzada de los militares. Hay que recordarle, sobre todo a los más jóvenes y a las más jóvenes que nos puedan estar viendo, que efectivamente hacía 2 años nomás se había conseguido la impunidad para los genocidas, que después, incluso de Tablada, habría otro levantamiento que ustedes señalaron como el de Seineldín. Era una época en la que los militares estaban activos. Y ahí apareció, digamos, el MTP con una mirada que para quienes vivieron aquella época más intensamente desde la acción militante, quizás cambió de aquel comienzo amplio a que fue confluyendo en este momento de tomar las armas nuevamente, para algunos y por primera vez para otros. Y hay como una sensación desde afuera de que también quisieron generar un hecho revolucionario, ¿no? Pero a la vez ustedes tampoco terminan de plantearlo de ese modo. ¿Es algo que vemos solo desde afuera o efectivamente había algo de eso también? Y efectivamente había algo de eso también. Nosotros hemos hecho hincapié en el tema, en el juicio, en el tema de la defensa de la democracia, pero de hecho, los medios y la acción es una acción revolucionaria. No, no cabe duda, no fuimos a defender la democracia, sino la idea era abrir con esa acción un proceso, un nuevo proceso político en la Argentina. Pero pasa que, viste, que cuesta a veces en la discusión porque se hace mucho hincapié en las palabras, pero en realidad el contenido más revolucionario estaba en los medios y en la acción. No, que siempre la ratificaban porque de hecho de haber triunfado habría un proceso distinto en la Argentina. Habríamos un proceso distinto en la Argentina y la participación, yo creo que una de las debilidades también de la política de los 80 para acá es eso. Todo el movimiento revolucionario de los 70, prácticamente con la derrota y las teorías de los dos demonios, dejó de ser un protagonista que interpele a la sociedad, la sociedad y al resto de los partidos. Bueno, yo creo que es eso. Y bueno, nosotros buscamos abrir un rumbo en ese camino. No sé si eso, pero reitero, siempre se ha discutido, pero se discute sobre palabras. Claro. Si uno une los hechos, los medios y los hechos le dan contenido a esas palabras, ¿eh? Y si lo vemos en la perspectiva, o como la veíamos en la perspectiva, si hubiera desarrollado exitosamente, bueno, cambiaban totalmente las condiciones políticas. por los protagonistas también, ¿no? Como por también protagonizar la política, tomar la iniciativa. Uh-huh. Sí, fuimos a defender la democracia, pero no nos avergüenza tampoco. Sí, coincido, claro que fue un hecho revolucionario porque el partido militar era el principal factor de poder en la Argentina en ese momento. Era el sostén, diría, de la institucionalidad político-burguesa, de la acumulación capitalista en ese momento. Hay que recordar que el Alfonsín, que pretendió gestionar el país con propuestas políticas que hablaban de una democracia que sea eficiente para darle bienestar al pueblo, inmediatamente claudicó en el terreno económico y en el terreno de los derechos humanos, que eran lo que atravesaba toda la política en ese momento. Entregó el país a los grupos económicos y fue débil ante la corporación militar que reclamaba impunidad a los genocidas. Si nosotros hubiéramos podido infligirle una derrota al principal factor de poder, de sostenimiento, del orden injusto que tenía la Argentina en ese momento, se abría el camino que decía el gato, a un proceso de acumulación que genere un polo de poder que sea capaz de efectivamente traer democracia y bienestar a la sociedad argentina. Y por último, en este resumen de la nota que podés ver entera allí en nuestro portal de noticias, laretaguardia.com.ar, y también leerla con Roberto Felicetti y con Miguel Aguirre, sobrevivientes ambos de la tablada. Por último, vamos a escuchar sus reflexiones en torno del juicio, del primer juicio por los desaparecidos de la tablada, del que se están cumpliendo también en estos días 5 años, así como se cumplieron 35 de los hechos. El gato comienza hablando sobre el juicio, resaltando nuestra tarea muy generosamente. Mira, a mí, voy a ser sincero, yo hay cierta duda sobre cómo resultaría el juicio, podía tener. Para mí fue extraordinario, y extraordinario el papel de ustedes, ¿no? De ustedes que hicieron todo un trabajo potente de comunicación. Sin ustedes no hubiera sido lo mismo. Sin ustedes no, seguro no hubiera sido lo mismo. Y sobre todo, bueno, rescato el tema de los compañeros que siguieron con este tema de juicio desde que salimos en libertad, y compañeros como Irene, Lorenzano, que siguieron firmes, viste, con esto. Nosotros vivimos de alguna manera una campaña fuertísima, un show mediático de la crítica, del continuo. Viste, yo a veces jorobando decía, de pronto aparecieron en Argentina, aparecieron cientos, miles de comandantes guerrilleros, viste, que explicaban. Todos explicaban la tablada, si había fallado esto, lo otro, el momento, no el momento. Es cierto, vivimos en un país donde todos somos directores técnicos, ministros de Economía, bueno, también tenía que ser comandante guerrillero. Entonces la campaña fue fuertísima. Y a pesar de y el, la censura, porque siempre se habla del lawfare y la censura, porque en realidad la campaña por la solidaridad nuestra fue muy fuerte en el exterior. Y sin embargo, acá no repercutía por ahí en el gobierno y todo, pero no se conocía. Yo creo que llegar a esta oportunidad, el juicio, me parece. Bueno, y voy a agregar otra. Fue tan fuerte la campaña, la otra vez lo dije en una entrevista que me hicieron, que se terminó creyendo lo que decían los militares, que nosotros usábamos los concretos para parapetarnos. O sea, que los militares, que han matado conscriptos, que llevaron a los conscriptos a Malvinas, que los han usado de carne de cañón, decían la verdad. O sea, le metieron hasta eso a la gente. El testimonio de tipo que siempre se mostraron, que utilizaban y despreciaban a todos los conscriptos. Entonces, Perdón, y eso esa no pasó, digo, campaña. me parece que está bueno aclararlo, aunque haya pasado tanto tiempo, porque hay nuevas generaciones, eso no sucedió, ustedes no usaron a los conscriptos. Claro, nosotros no lo usamos, por eso digo, la campaña salió de los militares. Los tipos que peor han tratado a los conscriptos, los medios prefirieron creerle a ellos que lo que nosotros decíamos de que no los habíamos usado para nada. Que al contrario, y la importancia del juicio, yo creo, es que trajo todas estas cosas sobre la mesa. Entonces nosotros pudimos explicar, pero también se pudo explicar de cómo ellos habían tirado sobre los jóvenes, sobre los conscriptos, cómo no les importó cuando ellos salían con bandera blanca, les tiraban igual. O sea, hubo una campaña fuertísima y por eso el juicio, si uno está bien, nosotros dimos la batalla de la cárcel. Logramos con nuestra huelga de hambre salir, pero no había todavía mucha conciencia sobre las cosas que habían pasado. Y el juicio es como que volvió a poner sobre la mesa en otro contexto, en otro contexto que yo creo que está influido por los temas de las políticas de verdad, justicia, ¿eh? Entonces, en otro contexto y permitió saldar muchas de estas cosas, ¿no? Y también, por lo menos, atenuar esa cosa crítica, despiadada, como fue después del 89, ¿no? Después de los hechos, ¿no? Y ahora entonces podemos hablar como hablamos acá, sobre la talada, sobre los compañeros, Claro. ¿no? Y queriendo transmitirle, bueno, a los que no conocen o no conocieron, que en este momento deben ser muchos, sobre todo la militancia joven, o los jóvenes que tienen inquietudes, de lo que fue, ¿no? Y hablando, como decía recién Roberto Felicetti, de los jóvenes que tienen inquietudes sobre lo que fue la tablada, hay uno que integra la retaguardia que desde siempre, o por lo menos desde hace unos cuantos años, tiene como. Es representativo, lo decía yo incluso en esa charla, Julián Bouvier, nuestro compañero de la retaguardia, es representativo de ese imán, ¿no? Esa suerte de atracción que genera los hechos ocurridos en la tablada con montones de preguntas que hay alrededor de lo que sucedió en 1989. Juli es uno de esos jóvenes que no vivió aquella época, pero que la tablada le genera un impacto especial, tan especial que en su último disco de Pica para todos mis compas, que pueden encontrar en YouTube, que pueden encontrar en todas las plataformas en las que se encuentra música ahora, dedicó un tema y hasta el nombre del disco tiene un segmento

que es lo peor de la política, del toma y daca en el Congreso, de te doy esto, así vos me votás esto. Lo está llevando adelante, extorsionando y amenazando a gobernadores, a legisladores, y hasta advirtiendo que si no se aprueba en el Congreso el DNU y la ley ómnibus, el ajuste va a ser mayor de lo que ya viene siendo. Seguramente le echarán la culpa al gobierno anterior de estar realizándolo. Lo cierto es que fue una jornada muy masiva, diría más masiva de lo que algunos de nosotros esperábamos, porque la jugada de que los servicios públicos de pasajeros, tanto el subte como que el ómnibus, anduvieran para facilitar la tarea, la llegada de la gente a la manifestación, también podía ser que sucediera lo que sucedió en muchos lugares de la ciudad, y es ver negocios abiertos, comercios abiertos en los barrios, entre otras cosas, porque la gente podía llegar a sus trabajos también. No estamos acostumbrados a paros generales en los que no había bondis, no había subtes, para que el paro fuera posta general, ¿no? Que fuera una complicación llevarlo adelante, pero en este caso se prefirió que se hiciera una gran manifestación. Y yo dudaba sobre si esto era mejor o peor. Hoy creo que era más necesario una manifestación como la que se dio que una huelga general de 100% de cumplimiento. Así que termino admitiendo que me pareció bien que haya subtes y colectivos para que la gente pudiera llegar. Hicimos una transmisión especial, como venimos realizando con otros medios autogestivos, comunitarios, alternativos, populares. Ya es la tercera transmisión que realizamos en estos últimos meses, junto a Comunicadas, a FM La Tribu, a Radio Presente, a Radio Sur, a La Colectiva y a Pericia, bueno, por supuesto La Retaguardia. Realizamos una transmisión en vivo a través de YouTube y están seguramente viendo en nuestras redes fotografías y videos que estamos subiendo. De ahí vamos a escuchar primero la opinión de El Pollo Sobrero. En el medio de la manifestación, el dirigente ferroviario nos dijo esto. Estamos aquí con El Pollo Sobrero. Bueno, una jornada importantísima, ¿no? No sé cuánta gente vino porque superó todos los cálculos. Nos costó muchísimo llegar hasta acá por la cantidad de gente que había. Garantizamos que toda la gente pudiera venir en tren. Ahora a las 5 paramos. Y bueno, preparándonos para la defensa del servicio ferroviario, que no va a permitir que se privatice. ¿Hay una intención de privatizarlo concreta en la ley? Sí, pero bueno, por suerte los trabajadores estamos muy bien armados para prepararnos para la pelea a dar contra las privatizaciones. ¿Qué sensación, Pollo, te da lo que ves? A mí me da la sensación, no sé en qué momento, pero en algún momento de victoria. Por todo esto, el campo popular... Es el primer paso, pare, no se apure. Antes de correr hay que caminar, es el primer paso. Pero es el principio del fin. Muchas gracias, Obrero. Gracias, El primer paso, el principio del fin, El Pollo Sobrero bajando un poco el entusiasmo del colega que lo entrevistaba. También charlamos con Jonathan Valdivieso del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, hablando de lo que viene pasando en las bases, ¿no?, en los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las asambleas. Mi nombre es Gabriel Arbó, soy secretario de Acción Social de DAC, Directores Argentinos Cinematográficos. Estamos adhiriendo a este acto de la CGT, lisa y llanamente, porque nos va la estructura, nos va la vida en esta propuesta. La cultura para nosotros es fundamental, el cine es un arma exclusiva y fundamental del cine, y estos inútiles están dispuestos a recortar y recortar y recortar, y esto significa que no va a poder filmar nadie. Todas las grandes películas de cine argentino se hicieron con el apoyo del Instituto Nacional de Cine. Sin el Instituto Nacional del Cine se acaba el cine. Y como si esto fuera poco, nosotros percibimos el derecho de autor. Y estos infelices quieren sacar el derecho de autor también. Con lo cual vamos a oponernos a muerte. Nada más. Gracias. Bueno, como se habrán dado cuenta, es Gabriel Arbós, director de cine, guionista, que nos ha hablado desde ese lugar. Es muy importante lo que está haciendo la gente de Unidos por la Cultura para intentar recortar los recortes o evitar los recortes que ha prometido el gobierno en esta área, y que por cierto a los medios comunitarios nos alcanzan. Creo que ahora sí podemos escuchar a Jonathan, no, a Valdivieso. Bueno, entonces sigamos con los sonidos de Barcelona, porque en la transmisión que hicimos en la jornada de hoy pudimos escuchar y ver a gente de París, gente de Barcelona, por caso, y ahora vamos a escuchar una de las voces que nos llegaba desde Cataluña. Hola, soy Aye, de Argentinas Migrantes. Estamos acá en Barcelona junto con otras organizaciones de argentines, reunidas en la intersección de la Rambla y Carré de Ferrán desde las 6:30 de la tarde para manifestarnos, haciéndonos eco del paro y la movilización de hoy en toda Argentina, en contra del DNU, la ley ómnibus y las políticas de ultraderecha que está llevando adelante Javier Milei y su gobierno. Somos cientos de personas, hubo más temprano intervenciones artísticas, se armaron cancioneros, se está trabajando en articulación con los movimientos de otras ciudades también, como Berlín, Toulouse, París, Bruselas. Bueno, se armó un comunicado en común. Se armó un comunicado en común que se está leyendo junto con otros manifiestos. Y bueno, acá estamos acompañando a nuestra Argentina querida para que se puedan frenar estos arrebatos económicos, políticos, culturales, sociales, que bueno, amenazan los derechos básicos y fundamentales de toda la población, de todos los ciudadanos y residentes de Argentina. Bueno, allí escuchábamos a Aye entonces desde Barcelona contándonos lo que estaba pasando allí, además de lo que pasó en Madrid, en Valencia, en Berlín. También tuvimos imágenes de Berlín y, como te decía antes, también en París. No me voy sin escuchar a Jonathan Valdivieso, ahí lo tiene Nacho, así que escuchamos al referente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Desde el lugar donde hemos impulsado conjuntamente con otras asambleas, un espacio de coordinación asamblearia, de coordinación del movimiento asambleario de toda la ciudad, que se llama Asamblea de Asambleas. Hoy convocamos a la gran movilización al paro del 24, generamos una gran concentración en el obelisco y movilizamos hasta el Congreso, con consignas muy claras que tienen que ver con la nulidad absoluta del DNU tiránico de Milei, la no votación o la no aprobación del proyecto de ley ómnibus, que va a otorgar la suma de poder público a Milei. No estamos de acuerdo con la discusión artículo por artículo cuando el eje transversal y arquitectónico de esa propuesta es que se delegue, que el Congreso delegue la mayor cantidad de facultades en distintas dimensiones de la vida política argentina en la cabeza del Poder Ejecutivo, hablando de Milei. Esa delegación para nosotros es absolutamente inconstitucional, implica otorgar la suma de poder público al presidente, suma de poder público que Milei ya se encuentra en ejercicio a través del dictado de distintos DNUs, entre ellos el DNU que ha modificado más de 80 leyes de un momento a otro y que está vigente y que ha derogado, por ejemplo, la ley de alquileres, que ha desregulado el sistema de control de precios de las prepagas, ha modificado la ley de tierras, ha modificado capítulos laborales, etcétera, etcétera. El movimiento asambleario en la ciudad de Buenos Aires está creciendo, está tratando de construir una alternativa política, haciendo reflexión de cómo hemos llegado a que un tirano con sus delirios nos esté gobernando en estos momentos. Cada vez más van surgiendo asambleas, hay un efecto contagio, hay una reminiscencia de las asambleas de 2001 que se van regenerando y reproduciendo en todos los barrios de la ciudad. El día de hoy, luego de la movilización y paro, también va a haber un nuevo día de ruidazos a partir de las 20 horas en más de 30 puntos en la ciudad de Buenos Aires. Invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a esta construcción pensando que uno de los caminos es transicionar de la democracia representativa a la democracia participativa. Hemos llegado a esta situación porque creemos que la democracia representativa ha sido cooptada por las corporaciones. No entendemos cómo el DNU puede estar vigente y cómo el día de hoy a la madrugada se ha despachado la ley ómnibus en la Cámara de Diputados y que posiblemente se termine sesionando el día jueves. Por ese motivo, tenemos que defender el paradigma de derechos humanos, tenemos que rechazar que el mercado sea el eje regulador de la vida social y económica del país. Y para proteger los derechos humanos tenemos que pensar también en un Estado distinto, y ese Estado distinto tiene que dar cabida a la diversidad de la población, mucho más profunda del poder, una mayor democratización, y es lo que estamos impulsando desde las asambleas. ¿Qué día se reúne la Asamblea de Asambleas y dónde, por favor? El próximo encuentro de Asamblea de Asambleas es el próximo sábado 27 de enero en el Parque Centenario a las 18 horas. Allí nos juntaremos a evaluar qué va a suceder con las decisiones políticas luego de esta movilización, si el Congreso termina aprobando nueva ley ómnibus, para ver qué tipo de reacciones hacemos desde la ciudadanía. Muchas gracias, Jonathan. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Es tiempo de irnos. Sad to say, it's time to go. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Until we meet again along the road. Remember this. Por ahora te deseamos que estés bien. Ya va a pasar este tiempo oscuro. Han pasado otros más oscuros todavía. We wish you well. We wish you well.